Mi nombre es Teófilo Acuña, yo soy en la actualidad el representante legal de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar y tendría que decir pues que la Federación hoy no es tanto como una organización sino como un proyecto de vida, lo vemos nosotros, y que surge por allá en el 94 cuando hay una crisis en el país minera, agraria, ¿sí? Y eso también lo sentíamos en la región del sur de Bolívar. Entonces ahí nos conformamos en ese momento, primero como Asociación Agrominera del Sur de Bolívar, Asogromibol, la que luego ya en el 98, en pleno éxodo campesino y minero del sur de Bolívar y Magdalena Medio, nos constituimos como federación. Y digo crisis porque en ese momento que nosotros veníamos haciendo el papel en la región de campesinos y pequeños mineros, entonces ya estábamos como, habían comités, habían asociaciones, y eso llevó a que, viendo esa crisis, hiciéramos una organización ya de un perfil regional. Y a pesar de que su razón social empieza con el agro, pues se visibilizó y estuvo pues una fuerza muy grande en el marco de lo minero.